seguimos en vivo. Y esto dice: no ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. Lo dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro. Y ahora sé que le amo.